que siempre me enseñó lo natural. Vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Las estrellas brillan como brilla mi amor por ti. Ves el mar, la arena, como te beso a ti. La luna viajera a su viaje nos convida, y el sol da calor como te doy mi amor. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural, vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Y los peces nadan, y en la nada vago sin razón. Y las aves vuelan, como vuela mi imaginación. Vivo dentro tuyo, como vives dentro de mi ser. Un amor así, ni el tiempo logrará vencer. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural, vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Y los vientos cantan como canta ya mi corazón. Y las nubes pasan como amor que dura una estación. Y yo soy feliz sin el miedo de decir: la vida es un hilo que hasta un soplo lo podrá partir. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural, vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural, vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural, vivo procurando la pureza, mas sé que lo imperfecto es lo normal. Por la ley de la naturaleza, que siempre me enseñó lo natural.